Y lo que estábamos anunciando en los bloques anteriores es la comunicación con Luciano Brancic, intendente de nuestra municipalidad, para hablar sobre varias cosas que fueron publicadas esta semana y que nos interesa tener más información. Luciano, ¿qué tal? Muy buenos días. Nicolás y Vero, te saludamos desde La Garabato. ¿Estás ahí? Hola, sí, buen día, estoy acá. Bien, te escuchamos bárbaro. Bueno, varias cositas por la que te queríamos llamar. La primera tiene que ver con la los talleres, la capacitación que hubo el martes pasado en el SIC, el taller que estuvo destinado para instituciones, funcionarios, bomberos, brigadistas y tomadores de decisiones ante el fuego que podría volver a llegar a San Marcos Sierras. Esperemos que esto no suceda, pero sí para estar atentos y tener plan de acción. Contanos un poco desde dónde viene esta capacitación, Luciano, y cómo la sentiste vos. Es una capacitación que se viene dando, más que una capacitación, en realidad son talleres. Uh-huh. Tiene formato de taller de trabajo. Eso lo viene gestionando el Ministerio de Ambiente en conjunto con un trabajo hecho por la Universidad Nacional de Río Cuarto. Fue el último de la serie que hicieron este año, que se hizo acá en San Marcos. Y bueno, como vos decías, estaba dirigido principalmente a organismos que tienen de alguna manera responsabilidad en la toma de decisiones en caso de, o llegado en un momento de crisis, o bueno, la gestión anterior, ¿no? Que es esto que estamos haciendo. Principalmente me parece que fue bueno y muy bueno en esto de, bueno, realmente todas las instituciones y organizaciones, ojo que no era solamente de San Marcos, ¿no? Estamos hablando de todo el departamento. Ajá. Que estuvieron. Se hizo un taller donde, entre otras cosas, se confeccionó un mapeo desde lugares donde pueden aterrizar aviones hasta acopios de agua locales, bueno, varios enfoques. Hubo otra mesa donde se trabajó comunicación y así. Bien, el título era Hablemos del fuego mientras no está. Me parece, así como juguemos en el bosque mientras el lobo no está, me pareció interesante este nombre. ¿Cuáles son las instituciones o las organizaciones de nuestro pueblo que participaron, Luciano? De nuestro pueblo participaron bomberos y ETAC, que bueno, es lo mismo, o sea, es el mismo personal. Uh-huh. La municipalidad, a través de Defensa Civil, con los que la componen, los organismos municipales que la componen, que es Secretaría de Obras Públicas, Dirección de Salud. Bueno, estuvimos presentes desde el Poder Ejecutivo, estuve yo, estuvo la Dirección de Comunicaciones, participaron brigadistas de la Brigada de Autoconvocados y la Sacha Brigada, y algunos seguro que me acuerdo, que me olvido. Después vinieron bomberos de Soto, bomberos de Jardino, Duar, de Cruz del Eje, TAC también de Soto y de Cruz del Eje, y bomberos de Cruz del Eje. Hasta ahí son los que me voy acordando. Creo que más que nada esto lo que nos da es la posibilidad de, y en eso está muy bien puesto el nombre, la posibilidad de juntarnos, prepararnos, pensar coordinadamente las acciones, no solo de prevención, sino en caso de que tuviéramos un fuego, actuar lo más coordinadamente posible. De alguna forma, yo creo que durante la experiencia que tuvimos el año pasado, que fue uno de los incendios más feroces que tuvimos que soportar en San Marcos, y sobre todo por lo cercano y lo duradero, esto se había empezado a gestionar el riesgo, que de eso se trata, desde que se conformó la Defensa Civil. Ahí eso nos dio la posibilidad de accionar con un montón de instituciones y organizaciones del pueblo y con los bomberos voluntarios. Y creo que en ese sentido sirvió muchísimo lo que nos habíamos capacitado antes del fuego anterior. Eran un par de cuestiones que tenían que ver con la conformación de mesas operativas y, bueno, no me acuerdo cómo el término técnico, y en la comunicación, y creo que eso funcionó y bien. Después, haciendo un análisis del proceso, del fuego y todo lo demás, dimos con que, bueno, qué suerte que hicimos esa primera instancia. Entonces, la intención de ahora es prepararnos lo mejor posible, y toco madera, que estoy en el escritorio tocándola, que no se nos venga el fuego, pero en caso de que venga, estar lo mejor preparados posible. Bueno, me imagino que las instituciones de alrededores de San Marcos Sierras tuvieron en cuenta el buen accionar de Defensa Civil a nivel local en ese momento, así que también está bueno que se hagan acá este tipo de talleres. Hay una particularidad que en los encuentros anteriores entiendo que no estaba confirmado, pero ahora sí, que es la eliminación a nivel nacional del Plan Nacional de Manejo del Fuego. ¿Pudieron hablar algo sobre esto? ¿En qué afecta a nuestra localidad y a Córdoba que no exista más ese fondo nacional? Mirá, no se habló específicamente en ese encuentro. Lo que sí, claro que afecta. Afecta como todos los recortes que el gobierno en este ajuste brutal, el gobierno nacional viene haciendo para con las provincias. En lugares como Córdoba y sobre todo con las serranías de Córdoba, donde los incendios son tan importantes y el daño que provocan es tan fuerte, claro que tiene un impacto. Tener menos recursos para poder afrontar semejante situación de riesgo es totalmente negativo. De alguna manera, la provincia viene haciéndose cargo, el gobierno de la provincia viene haciéndose cargo de bastantes cuestiones que tienen que ver con los fondos que no llegan. Lo que pasa es que, claro, en un momento esto va a ser limitado, porque esto ocurre con el transporte, ocurre con la caja de jubilaciones, ocurre con un montón de cosas, con el INTA. Entonces, corremos el riesgo de tener una peor gestión, lamentablemente. Por eso, bueno, desde los gobiernos locales, desde los gobiernos subnacionales, que son los provinciales, y nosotros desde los gobiernos locales, tendremos que empezar a hacernos cargo, si no con tanto recurso, que seguramente no va a ser tanto, sí con preparación, con capacitación, con formación y con organización sobre todo. Bien, para cerrar con este tema, Luciano, ¿fue la última de los talleres o va a haber jornadas a futuro? No, no, la idea es seguir haciendo. Ahora el día 19 hay una jornada para específicamente los que conforman la Defensa Civil, también dictada por una persona que tiene mucha experiencia en esto de la formación de estos espacios, donde nos ordenemos un poco en las acciones que cada uno, los roles que cada una de las instituciones y organizaciones tienen que ir cumpliendo, la forma de organizarnos y de funcionar, la forma de la comunicación interna y hacia afuera en caso de crisis. Lo mismo, para seguir preparándonos ya específicamente como Defensa Civil. Eso va a ser el 19, si no me equivoco. Y bueno, y después sí, seguiremos formándonos y capacitándonos todo lo que se pueda y preparándonos. Ahí está la base, me parece, de esto. Luciano, algo que tiene que ver con las autoridades más que con el taller, ya que estuvieron presentes funcionarios de la Secretaría de Biodiversidad, del Ministerio de Ambiente y de Economía Circular de la provincia de Córdoba en este taller, y como participaron organizaciones de la sociedad civil, ¿hubo alguna consulta, hubo algo que se le dijo a la gente del ministerio con respecto al quebracho que fue cambiado de lugar en Villa Allende o no No surgió? salió la temática, Bien. no salió la temática. La verdad que no se habló ahí. Se hablaron sí de cosas, de algunas cuestiones que no tenían tanto que ver con el formato de taller, que es un debate entre el funcionamiento de los civiles y de las brigadas contra el fuego y el funcionamiento y la coordinación con bomberos, con ETAC y con DUAR, que me pareció muy interesante. Por lo menos yo creo que es una temática que hay que dar la discusión. Y bueno, y en eso empezamos. Y con respecto a lo del quebracho, no salió. Me enteré hoy, leí hoy las noticias que ya lo trasladaron. Eso me parece una cosa totalmente sacada de la realidad, ¿no? No poder llegar a un acuerdo de esquivar un árbol centenario, por no correr 2 o 3 metros una ruta, me parece una falta de diálogo y de acuerdo político increíble, sobre todo por parte del intendente del lugar, porque más allá de que eso sea una obra que la financia la provincia de Córdoba, el que tiene injerencia es el municipio. Si ocurriera algo así dentro de nuestro ejido, yo creo que la principal responsabilidad la tendría que tomar el Consejo Deliberante, declarando de alguna forma eso como un bien público, como un bien histórico, como un bien patrimonial ambiental y chau, y cerrar el caso. pero bueno, lamentablemente se llegó a un enfrentamiento que terminó lo que terminó y que no creo que termine bien, porque también los biólogos están diciendo que no era un árbol que se pudiera trasladar y lo trasladan igual, qué sé yo, me pareció muy, muy, muy falto de diálogo todo. Bueno, justamente queríamos saber eso, tu postura ante esto, ya que este municipio cuida mucho o intenta poner por delante ese tipo de cuidados ambientales, así que bueno, te agradecemos por posicionarte. Con respecto... Sí, más que eso, creo que es emblemático, ¿no? Porque si vos me preguntás una política pública de cuidado del ambiente, yo te diría, bueno, trabajemos reservas, trabajemos el cuidado del agua subterránea, trabajemos el ordenamiento territorial y son políticas públicas de mucho más impacto que un solo árbol. Lo que pasa es que es emblemático y tiene que ver con la capacidad o no de poder llegar a acuerdos. Me parece que es eso. Sin duda. Hablando también de cuestiones ambientales como es el agua, el municipio está haciendo un relevamiento de los picos, de las bocas de agua que entiendo que no tenían algo parecido a un censo o que no estaba en papeles cuántas bocas exactamente hay en San Marcos Sierras. ¿Querés contar un poco cómo se está realizando esto? Están saliendo esta semana, suspendimos la semana pasada por cuestiones climáticas, que era en el momento que íbamos a arrancar. La idea es tener un relevamiento un poco más preciso de eso, de entradas de agua, de formas de abastecimiento de agua de los vecinos. Sí, hay un registro, pero bueno, claro, sabemos también que hay un montón de otras conexiones que no están claras o que hay entradas de agua con varias viviendas que se abastecen y eso cambia después la administración del recurso, sabiendo y entendiendo que es un recurso escasísimo, que año a año nos damos cuenta que cada vez tenemos más carencia de agua y lo primero y después, una vez, suponiendo que llegado el caso que podamos tener más agua en las redes o más redes, viene la segunda parte, o no segunda, sino que es paralela, la de la gestión, ¿no? Y la gestión y que realmente eso sea sustentable, y para eso hay que tener un buen relevamiento, datos, ¿no? O sea, esto se hace sobre datos y hay datos que no están del todo bien completos, es para eso. ¿Quiénes son los que están visitando las casas de los vecinos? ¿Son inspectores? ¿Son trabajadores? Son inspectores a partir del área de fiscalización y control, los mismos inspectores que están cumpliendo funciones de guardia local van a estar recorriendo las casas. Iremos informando por qué lugar empiezan. Es una encuestita muy cortita, son tres preguntas rápidas que a nosotros nos va a servir muchísimo como base de datos y que necesitamos de la colaboración de los vecinos para que, bueno, para esto, para que el relevamiento sea exitoso. Es un trabajo, el ir casa por casa es un trabajito que lleva tiempo, que demanda costos y mucho trabajo, entonces necesitamos que el vecino nos responda y contesten esas preguntitas rápidas, que le presten 5 minutos a nuestro inspector. Bien, esto es parte del plan de obras que estaban realizando con nuevas perforaciones y lo que habían anunciado cuando vino el gobernador a San Marcos. Claro, tiene que ver con la gestión en general de todo el agua, más allá de que, como te decía, ahora con las obras que se están llevando adelante podamos mejorar los caudales de agua y ojalá en una segunda etapa podamos también anexar mucho más tendido de redes para la cantidad, para la gente y los sectores del pueblo que todavía no llega el agua potable. También hay que gestionar bien después el reparto, el cobro, el uso y todo lo demás, porque no es que sobra agua, ¿no? De alguna manera igual siempre hay que cuidarla y gestionarla bien, porque si no, no funciona el sistema. Bien, se hicieron lo que habían anunciado las últimas veces, es que se habían hecho las nuevas perforaciones, una en los sauces y otras acá en el pueblo. ¿Estas perforaciones ya están inyectando agua a la red o todavía están en obra? No, ninguna. Estamos ahora en la remodelación de todo el sistema de bombeo de Quilpo, que, bueno, cambia porque va a venir más caudal de Quilpo, entonces cambia todo el sistema. Ahí hay que cambiar todo el sistema de bombeo y rebombeo. Esa obra de que viene agua de Quilpo tiene un rebombeo intermedio donde hay que cambiar las bombas, cambiar tableros, y bueno, en eso se está ahora. Bien. Todavía no están inyectando. Ahora estamos con el consumo mínimo que tiene el pueblo en esta época, con las perforaciones que teníamos, sin funcionar todavía la de Quilmes. Bien, bueno, Luciano, por último queríamos hablar del presupuesto participativo que, como estuvimos anunciando y entrevistando toda la semana aquí en la radio con los diferentes proyectos, queríamos preguntarte si vos ya habías votado. Yo ya voté, Bien, ¿se puede me parece. decir cuál era? ¿Cuál es el que elegiste? Porque de todas formas después son públicos los datos y de todas formas nos vamos a enterar. Quería hacer público eso. Yo creo que la verdad que están todos bárbaros y más que nada es rescatar lo que el sistema implica, ¿no? Y esto de que la misma comunidad se organice por sectores, por barrios, por organizaciones y sea parte del presupuesto que el municipio tiene, me parece maravilloso desde el lado de esto de un gobierno abierto, transparente y con participación. Por ahí, creo que son 11 los proyectos presentados, están bárbaros desde ese punto, por insistir, por hacerlo, por haberse puesto y pensar en un proyecto. Y después, bueno, hay algunos que uno con ojo de gestión mira de una forma o de otra, ¿no? Pero bueno, yo particularmente voté el de el Salón de Usos Múltiples para los Sauces, porque me parece que es un proyecto abarcable, que va a tener un uso comunitario real, porque va a ser un lugar de reuniones, para talleres, para capacitaciones, para organización de la comunidad de los Sauces. Está en un terreno municipal, por lo cual eso, pasen las gestiones que pasen, los personajes que pasen, va a seguir siendo un lugar de uso comunitario y bueno, creo que cuadra por todos lados, porque el monto también alcanzaría como para tener algo terminado, lo evalué todo por ese lado, pero ya te digo, la verdad que están todas las propuestas buenísimas y ojalá se pudieran abarcar todas, o ojalá se sigan presentando para el presupuesto del año que viene, para el otro y que resulte, ¿no? Bien, Luciano, te agradecemos por tu tiempo y por tus palabras en Radio Garabato. Bueno, gracias a ustedes, buen día, saludo a toda la audiencia. Que tengas buen día. 11 horas 13 minutos hablábamos con el intendente de San Marcos Sierra, Luciano Brancic, sobre varias cosas que estuvieron sucediendo esta última semana. Vamos a estar subiendo esta entrevista y compartiéndola después a través de redes, porque siempre está bueno posicionarse y ver en qué están nuestras autoridades.